Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y del Hijo del Ajolote Diario. El día de hoy vamos a dar un nuevo formato a todo este proceso. Estamos revisando más o menos cómo anclar este proyecto para poder seguir abonando, ¿no? Entonces he estado yo revisando algunas cosas. Y bueno, pues vamos a tratar de darle un espacio a nuestro análisis, a cómo está desarrollada la economía, ¿no? Vamos a hacer espacios de media hora para poder ver más o menos cómo es el comportamiento de algunas variables, algunos informes, cosas que vayan saliendo el día al día y desde ahí poder analizar algunas cosas. Por eso vamos a denominar a este pequeño proyecto, Brújula Económica, así se va a llamar, Brújula Económica. Y bueno, pues nosotros vamos a partir de ese punto. Antes de cualquier cosa, le queremos mandar un abrazo a nuestra camarada y escucha permanente, Leonora, ¿no? Que hoy está pasando momentos difíciles y nosotros desde Libres, Justos y Dignos, desde nuestra postura de revolucionarios y nuestro sentido de solidaridad, no podemos dejar de lado que es una compañera muy valiosa y que en estos momentos tan difíciles, pues ella cuenta con nosotros específicamente, ¿no? Entonces un abrazo a Leonora y ojalá que la esperamos y en cualquier cosa, pues sabe muy bien que cuenta con nosotros. Y así hay algo que estaba fuera de contexto y no quería yo, no sé, a veces soy muy malo en estas cosas. Dicho esto, también agradecerle a todos sus escuchas. Vamos a tratar de mantener el ritmo de estos informes que me parece que son muy importantes. Observo que no existe una plataforma desde la izquierda para hablar de la economía. Creo que no se habla con datos fundamentales. Y bueno, pues trataré yo de abonar un poco más en este espacio que le vamos a denominar la brújula económica. Desde ahí, bueno, pues lo que hoy vamos a revisar es un informe que sale el día de ayer, si no mal recuerdo, antier salió, y el informe que sale el día de hoy, 15 de agosto del 2024, la actividad industrial es uno de ellos, y la cuestión de las remuneraciones o los índices en el sector manufacturero, principalmente las horas de trabajo, las remuneraciones y el personal ocupado. Eso es más o menos lo que vamos a revisar de alguna manera y sacar algunas conclusiones teóricas sobre este punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dicen los datos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Hablar sobre los datos. No voy a hacer un detalle total de los informes. Ya habrá tiempo para poder ir analizando cada uno. Pues va a seguir saliendo más información y vamos a detallar más cosas, por supuesto. La idea es poder empezar a hacer una radiografía de la economía mexicana, de la economía norteamericana, México, Estados Unidos y Canadá, la relación con Centroamérica, el continente, Europa, África, Asia, Oceanía, ¿no? O sea, tratar de poder hacer una radiografía en todos los niveles y desde ahí en todos los sectores, por supuesto, para poder y manejar datos, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿cuál es lo más importante? Bueno, tenemos un pequeño, algo importante que mencionar. Bueno, en primer lugar, habría que decir que la CEPAL ya volvió a reducir el pronóstico de crecimiento económico de la actividad económica de México. Si no mal recuerdo, estaba en 2.2% y la bajó a 1.9%. Las demás estimaciones están alrededor del 2%, 2% más menos 2 puntos. Entonces está del 2.2% al 1.8. Más o menos son las estimaciones que se están desarrollando. Hacienda no mueve su pronóstico. Ellos cierran con el 3%. Vamos a ver cómo se detona. Pero lo que estamos viendo en la economía nacional, en términos generales, es que sí tiene una desaceleración muy, muy, muy marcada. Y habría que explicar en dónde está, o sea, con respecto a los periodos pasados, por qué está sufriendo esa desaceleración. Porque los propios datos que arroja el gobierno pues nos muestran que hay una desaceleración económica. Entonces hay que explicar qué está pasando, ¿no? Y si es si es complejo, si es grave o si tiene solución, también por supuesto hay que revisar ese punto. Entonces tenemos en primer lugar las tres entidades federativas que han tenido de alguna manera un crecimiento económico loable en esta variación anual en abril. Tenemos a Quintana Roo, a Durango y a Colima, ¿no? Son las tres entidades más importantes. Recuperar que Quintana Roo es la más poderosa, es la economía más poderosa en el sector industrial en este periodo. Mostrar que Tabasco decrece de una manera significativa, eso también hay que mencionarlo. Vamos sobre eso al final, pero poner en cuenta que el gran fenómeno o el milagro tabasqueño pues está totalmente colapsado, ¿no? En este momento. Hay un proceso, pues, hay una explicación que está pasando en Tabasco, cuando en todo el sexenio Tabasco se convirtió en la punta de lanza del proceso económico, ¿no? Además de eso, me parece que el otro elemento que hay que poner en el centro es cómo se va desarrollando la economía por ramas, la industria por ramas. Tenemos en la manufactura, Oaxaca crece 6.3%, es el que más creció. La construcción, hay doble dígito, principalmente Quintana Roo, el Tren Maya, es lo que puede responder por qué Quintana Roo está en la construcción en el número uno. En la minería hay también doble dígito, Veracruz y Querétaro, y en la energía Querétaro, ¿no? Entonces tenemos un sistema en donde hay un elemento muy importante en construcción, minería y energía, que está creciendo de manera permanente. Y por el otro lado tenemos a la construcción, a la manufactura, que crece muy poco, ¿no? Frente a ese proceso, entonces primero verificar el tema de la manufactura, ¿no? Entonces, cuando aparecen los datos del día de hoy, 15 de octubre de 2024, tenemos en términos generales que en mayo del 2024 tenemos un elemento en donde el 0.1 por, bueno, si vemos la variación anual con relación en mayo en 2024, tenemos las siguientes cifras. En el sector manufacturero, las horas trabajadas decrecieron 0.1%, la remuneración decreció 0.4% y el personal ocupado 0.1% decreció. Si hacemos una estimación desde junio de 2023, que es el año, entonces tenemos en términos generales que el personal ocupado cayó 2.1%, las horas trabajadas 2.6% y la remuneración incrementó 2.5%. Entonces, tenemos que la manufactura no está dando el ancho. La manufactura me parece que es el tema central de la economía capitalista porque es donde realmente se van a sentar las grandes corporaciones, ¿no? Tenemos ahí un tema muy importante, ¿no? O sea, la manufactura no está abonando en el crecimiento económico. A nivel regional, la manufactura no está obteniendo ese elemento. Para que ellos, ¿no? Que andan diciendo que la manufactura y que el nearshoring y que la nueva época y que el nuevo milagro mexicano. Bueno, pues la primera conclusión es que el milagro mexicano no tiene que ver con la inversión extranjera directa, ¿no? La inversión extranjera directa no está abonando en gran medida al milagro mexicano. Todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver seguramente van a salir más cifras en estos días para poder verificar qué está pasando con las regiones, ¿no? Y ahí también poner un gancho muy, muy fuerte a todas estas visiones, ¿no? De que el nearshoring y toda esta pantalla que se está desarrollando, el nearshoring no va a traer desarrollo ni crecimiento económico a México. Su aporte a la economía mexicana es muy poco y la remuneración que le hace al país tampoco significa una gran cosa. De hecho, pues gran parte de los recursos que se utilizan, fíjense, no existe una retribución, ni siquiera en el capital que se invierte por parte de México. Y además me parece que algunos podamos mencionar en este sentido que no, o sea, hay que ir verificando mucho mejor qué es lo que pasa con la inversión extranjera directa y que no va a significar grandes elementos. Bueno, hay otro dato que apareció el día de hoy también, el crecimiento de la vivienda, a ver si lo tocamos en otro momento. Es algo muy particular que está pasando con el crecimiento del precio de la vivienda y eso nos puede marcar ahí unas consideraciones también sobre lo complejo que es tratar el nearshoring, que no es, bueno, o sea, no nos va a traer este desarrollo económico. Esa sería nuestra primera conclusión en términos generales, ¿no? El desarrollo económico no va a venir por parte del nearshoring. Por otro lado, me parece que la construcción es el otro elemento que está generando el detonador económico junto con la minería, ¿no? Es un punto central. Y aquí se podrían optar dos conclusiones, ¿no? Primero la construcción, o sea, ¿qué es lo que ha hecho que la construcción tenga un revuelo en la economía capitalista? Bueno, pues tiene que ver con las obras estratégicas de Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente era Tabasco, por lo que se va a conocer Dos Bocas, la famosa refinería. Eso va a incrementar muchísimo la construcción allí. Pero ahora se va a enfocar más en Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo va a ser la punta de lanza. Y entonces esa punta de lanza pues va a ser detonada en torno al Tren Maya. O sea, esa es la inversión pública la que está originando de alguna manera estos esquemas para poder desarrollar la economía en nuestro país. Entonces aquí tenemos otra conclusión política muy importante, que la inversión pública suele ser más potente que la inversión privada. O sea, la inversión privada no te genera un crecimiento económico poderoso. Regularmente, quien te va a detonar el crecimiento económico va a ser la inversión pública. Habría que construir otros datos por ahí, por supuesto, se van a construir hoy, pues, otra vez. Es el primer programa y estamos trabajando con ciertos elementos, estamos sacando algunas conclusiones muy particulares, pero el primer elemento sí es decir, ¿no? O sea, la construcción no, su proyección tiene que ver con las obras estratégicas de Andrés Manuel López Obrador, y entonces eso ha hecho que de alguna manera Quintana Roo se acelere su crecimiento económico, y ciertas regiones que pasan por el Tren Maya están dentro de este doble dígito, ¿no? Entonces es un proyecto muy importante y que vuelve a poner en el centro que es el Tren Maya el que está ahorita jalando la economía hacia adelante, ¿no? La minería también, Veracruz y Querétaro, ahí hay que decir que se pone otra vez en el centro la cuestión de que pues se tienen que revisar las concesiones de la minería, se tiene que crear una reforma a la ley minera para que nosotros podamos de alguna manera discutir mejores beneficios de este crecimiento económico, porque la minería también tiene un desarrollo a dos dígitos. Podríamos decir que hasta es mucho más grande que la construcción en algunos elementos, pero lo que hay que decir en este sentido es que la minería sí debe de apuntalar de alguna manera desde la propiedad pública, ¿no? O sea, sí se debe de plantear una nacionalización minera, pero si no se puede eso, pues sí se tiene que revisar las concesiones y que las concesiones sean mucho más, o sea, que tengan un impacto positivo en la cuestión de nuestro país. Pero bueno, la minería tiene un crecimiento muy económico. Lamentablemente ese crecimiento económico, pues lo vamos a revisar y lo vamos a ver que se lo están quedando principalmente las grandes corporaciones. Tenemos por el otro lado la energía, que la energía sí hay un crecimiento económico, pero no tampoco es tan poderoso, ¿no? La distribución, creación y consumo de energía, principalmente se está quedando en Querétaro y en otra región, Quintana Roo también está allí. Entonces, en términos de la manufactura, la minería y la energía, se vuelve muy importante en la minería una reforma a la ley minera para poder detonar su crecimiento, y en la energía también una ley a la industria energética para que la inversión pública pueda ser más poderosa. Y entonces, desde ahí poder detonar la economía y poder seguir avanzando. Entonces, ahí tenemos, me parece que elementos muy importantes, que hay retos necesarios, ¿no? O sea, los datos nos muestran, o sea, si hay un peligro en la actividad industrial, pero al revisar los datos íntegramente, ya quirúrgicamente, vamos a observar nosotros que si hay o existe de alguna manera ciertas relaciones. Y yo creo que hay la construcción, la manufactura, la minería y la energía. A lo mejor la manufactura no se puede hoy, ahorita, ¿no? Porque la manufactura requiere otras condiciones. O sea, no nos podemos despegar de que la manufactura está atada al nearshoring, ¿no? Y vamos a tener que depender en estos años, pues, en ese sector del desarrollo del proceso de la inversión extranjera directa. Pero en el caso de la minería y de la energía, creo yo que sí se debe de implementar una reforma, reformas muy específicas a las leyes y que tenga que ver con la soberanía, ¿no? La protección de la soberanía. Y que los recursos, tanto mineros como energéticos, los tenga el control del Estado, y que el Estado cree una plataforma industrial, ¿no? Para que desde esa plataforma industrial se pueda potencializar la economía desde allí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, no hay que dejarlo de perder de vista. Y bueno, ¿qué más podemos nosotros plantear aquí? Bueno, la otra es la refinería Olmeca, ¿no? Que me parece que es el tema importante. Porque el otro fenómeno es Tabasco, ¿no? Tabasco tiene un problema muy, pero muy, muy, muy, muy interesante. No está desarrollando su economía en términos generales, se cayó la economía de Tabasco. Tiene que ver con que la primera fase de la refinería Olmeca ya quedó rebasada, ya se terminó la construcción de la refinería Olmeca y se está esperando que entre en funcionamiento. Entonces, es una cuestión, pues me parece que totalmente coherente, ¿no? O sea, ya se acabó la primera fase, no se puede crecer al infinito, se tienen que dar ciertos momentos de relajación. Entonces, de la finalización de la refinería Olmeca a su pleno funcionamiento, pues va a tener que pasar un cierto periodo. Se dice, para algunos, se dice que la. Bueno, según algunos especialistas mencionan que va a operar completamente hasta 2026, que serían 2 años, puede ser, no lo tenemos contemplado hasta en este momento, hay que seguir buscando más datos, puede ser hasta 2026. Pero lo que es cierto es que del 2024 al 2026, que ya nada más es año y cacho, ¿no? Porque hasta estamos en agosto, ¿no? Es año y 4 meses lo que faltaría para su completo. O sea, es decir, en este año no, es claro que en este año no va a operar a su máxima potencia. Porque el gobierno ha de tener un pronóstico más o menos que el crecimiento económico va a estar entre el 2 y el 3%. Seguramente con eso van a conformarse. Yo creo que le van a dejar a Claudia Sheinbaum todo el desarrollo de la operación, ¿no? Hasta completar el proceso de operación de Dos Bocas. Entonces, yo creo que pues, le va a costar un año a Claudia Sheinbaum, pues porque echar a andar una refinería no es, no, no, o sea, muchos han de creer, no, pues es nada más subirle los botones, no, o sea, requiere muchas cosas. Entonces, yo creo que va a haber un año explícito, y en 2026 vamos a observar, yo creo que la potencia, ya su potencia, aunque de 2025, principalmente 2025, yo creo que sí, Tabasco va a haber recuperación en sus variables económicas, a lo mejor no al nivel que venía manejando con la construcción de este proyecto, y creo que veremos su proyección económica a todo lo que da después de 2000, ya en 2026 volveremos a ver a Tabasco a todo ese proceso, ¿no? Pero por lo mientras, creo que hay dos regiones muy importantes que se van a poner mucha atención. Una va a ser el Tren Maya y el otro va a ser el Tren Transísmico. Decir, por ejemplo, dónde está Oaxaca en el Tren Transísmico. Entonces, yo creo que en este año quienes van a soportar la economía, de alguna manera, pues va a ser el Tren Maya y el Tren Transísmico. Vamos a ver cómo será la operación y, bueno, pues vamos a observar el desarrollo económico allí mismo, ¿no? Entonces, sí, la refinería Olmeca está cayendo, ¿no? Eso ya lo contemplamos. Pero pues no va a pasar nada más allá que pues, una simple y sencilla. Pues sí, o sea, es normal lo que está pasando allí. y va a ser normal el repunte de Tabasco, y vamos a ir observando conforme vayan saliendo los datos, en qué medida se va recuperando, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. O sea, pero entonces no, ahí no, yo no veo ningún problema. Vamos a revisar. Yo creo que donde hay que poner mucha atención es que la manufactura, en este caso, pues va a ser un lastre para la economía mexicana, va a ser un parásito, porque piden mucho para que entre la inversión extranjera directo y da muy poco, ¿no? Entonces ahí va a haber un problema bastante grandecito que lo va a tener que solucionar ya con las reformas constitucionales, con la reforma del Poder Judicial. Yo creo que la minería y la energía se van a tener que encargar sobre este punto, ¿no? Creo que se tienen que hacer ajustes a la ley minera y a la ley energética, y eso va a tener que originar, por supuesto, que estos dos sectores puedan tener un impacto positivo y entonces acompañen a la construcción, y entonces el desarrollo económico se pueda generar de alguna manera importante. La manufactura, pues para que se pueda anclar con el desarrollo, con la inversión pública, hay que esperar que la refinería Olmeca se ponga al todo, ¿no? O sea, que empiece a operar, y solamente allí vamos a poder observar ese proceso. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones políticas en términos de nuestro informe que hoy sacamos? Bueno, primero que la inversión privada, pues no nos va a dar el crecimiento económico, ya ha quedado demostrado hoy, todo el sexenio, y que la inversión pública es la única que puede detonar el crecimiento económico. Entonces, hay que poner en muy, muy, muy, muy, muy específico eso de la inversión pública, porque ahí hay un elemento que me parece que hay que seguir trabajando, ¿no? Hoy sabemos que estamos en una economía mixta, es una economía capitalista, con donde la inversión pública y la inversión privada están conectadas, pero hay que decir que la inversión pública tiene que empezar a ganar terreno y se tiene que crear una plataforma para ese desarrollo. Entonces, tenemos estos datos, creo que esto nos puede servir un poco para poder allanar un poco el debate sobre qué está pasando en la economía mexicana. Es algo muy interesante porque pues ahí están los datos, pero pues hay que saberlos leer. Vamos a ver lo que pasa con el superpeso. Yo creo que la próxima semana le vamos a dar una checadita, porque parece ser que los compañeros no están entendiendo que a qué se debe el superpeso. El superpeso es una política monetaria, ¿no? Pues hay que ver qué es lo que está pasando con el superpeso. Si bien es cierto que hay una economía estable, también hay que decirlo, pero hay que irnos tranquilos, ¿no? Porque ya unos dicen, no, ya Andrés Manuel está en el superpeso. No, no necesariamente, ¿no? Tiene que ver con otra cuestión más relevante, y desde ahí vamos a poder ir observando el tema. Entonces, bueno, voy a trabajar ese tema para el lunes. ¿El lunes a qué día estamos el lunes? Vamos a ver. Vamos a ver qué día estamos el lunes. 19 de agosto, el lunes, por supuesto, ¿no? Entonces, nos vamos a dar un festín sobre qué es el superpeso, qué variables hay que tomar en cuenta, y bueno, pues ahí estaré trabajando con ustedes un rato sobre el superpeso. Vamos a ir viendo poco a poco qué es, cómo va y por qué. Otra vez, ¿no? ¿Por qué está que si ustedes supieran, cuando sepan por qué baja y por qué sube, no, no, no me lo van a creer, pero bueno, tampoco estoy aquí para andarles diciendo creencias, ¿no? Entonces vamos a ir observando, y vamos a intentar también observar por ejemplo, Argentina, Brasil, El Salvador. O sea, vamos a intentar hacer un análisis, por supuesto, más allá de México, ¿no? También de México, pero más allá de México, Estados Unidos, China, India, Indonesia. Pues vamos a empezar a radiar todo el proceso. Entonces, es una primera mirada en términos generales. Aquí damos algunos elementos básicos simplemente, como punto de arranque. Pues solamente revisamos un poco el informe económico de la actividad industrial y de la actividad industrial. Entonces, bueno, pues ahí están. Los datos son del INEGI. No me los estoy inventando. Y pues vamos a ir viendo a ver qué pasa, camaradas. Por lo demás, bueno, pues nos despedimos. Hoy sí, vamos, máximo 30 minutos. Hoy nos quedamos en 25. Creo que es un buen tiempo. Y espero que estas nuevas entregas les parezcan satisfactorias, ¿no? Vámonos, camaradas. Eso es todo. ¿Qué pasó aquí? Gracias.